Esta poesía es de un compañero, de Iñaki Soldado Raso, y va dedicada a ella. Y un placer haberte conocido, compañero. Hola. Hola, ¿quién eres? Soy tu amo. Yo no tengo amos, soy un hombre libre. No es cierto, eres un esclavo, yo soy tu amo. ¿Mientes? No miento, es la verdad. Mira. Y me enseñó la televisión, la comida basura, los videojuegos, la prensa del corazón, los centros comerciales, las autopistas, los campos de fútbol, la lencería femenina, las películas de Hollywood, los bestsellers, los vuelos de bajo costo, la comunidad de vecino, los parques naturales, los temáticos, las escuelas, las cárceles, las fábricas, el Corte Inglés, las subvenciones, las elecciones, las colas del paro, las de la espera de los famosos, los zoológicos, el Tom Manta. ¡Basta! Sí, es cierto, soy un esclavo. ¿Eres tú mi amo? Sí. ¿Y quién eres? Soy el capitalismo. ¿Y por qué debo de ser tu esclavo? Porque soy tu amo. Yo creía que era un hombre libre. Sí, así me gusta a mí que lo creáis. ¿Por qué? Porque si supieseis que sois esclavos, tal vez os rebelaríais. ¿Y por qué me lo dices a mí ahora? Porque te he mentido. No te entiendo. No soy tu amo. Tú eres un hombre libre. ¿Y quién eres entonces? Soy tu conciencia. Salud y libertad. Gracias, Iñaki. Un saludo.